sobre la hora. Sobre la hora. Algo más que un programa de radio. El problema es que nosotros siempre funcionamos como ajuste social de Bolivia. Es muy interesante. Y ajuste delictivo de Perú. Perú ha resuelto su problema con la seguridad. Ha transferido, digamos, a todo el esquema narcotraficante. Las principales villas de la Argentina están tomadas por peruanos. Ellos resuelven el problema desde el punto de vista de sus realidades. Mejoran incluso en el funcionamiento de sus propios países. Y la Argentina incorpora toda esta resaca donde no tenemos control migratorio. Distintas corrientes migratorias que se instalan en la Argentina y que las vemos en la calle. Alejandro Biondini padre toma el tuit de Infobae en la que replica las polémicas declaraciones de Pichetto y él le agrega: primero la nata, ahora Pichetto. Tanto que fui perseguido y proscripto durante años por opiniones similares, hoy me siento un moderado. Hoy me siento un moderado. Y la Argentina incorpora toda esta resaca. Toda esta resaca. Bueno, divina las declaraciones. Entonces vamos a meternos en este ping-pong. Nuestros teléfonos a la derecha de Biondini. Sí. Hoy me siento un moderado, dice Biondini. 011-4010-7121. 011-4010-7158. Nuestros teléfonos. Participá, contanos qué te parecieron las opiniones de Pichetto. ¿Qué querés contarnos? Y mientras tanto también te invitamos a escuchar este ping-pong que arranca de esta manera. Bueno, ya las declaraciones de Pichetto las hemos escuchado. Las acabamos por si alguien había estado desconectado, había estado de viaje y recién pone un pie en Argentina. Ahí lo poníamos al tanto, teníamos el buen gusto de alegrarle la mañana escuchando tal mensaje de tolerancia y tenemos bueno, muchos oyentes que van y vienen al exterior. Bonomía. Sí, no para. No lo sé, no lo sé. Le preguntábamos a Jorge Muñoz, él es docente en la Universidad Nacional del Comahue, también es integrante de la Pastoral de Migraciones de Neuquén, que además remarca. Dice, yo a Pichetto lo conozco porque, bueno, en la Patagonia, como que claro, nos conocemos un poco todos. También decía que no se sorprendía, o sea, le sorprendía el sincericidio, la honestidad brutal, pero no que saliera. Lo que sorprende de Pichetto es lo moderado que ha sido estos últimos años, en todo caso. En todo caso. Claro, sí. No sorprende esto, sino bueno, que antes se ve que tenía un cúmulo de opiniones no vertidas que está sacando a flote. ¿Qué pensaba entonces sobre qué impresión le generaron estas declaraciones? Nos decía lo siguiente. No es cierto que ser migrante sea sinónimo de ser delincuente. No es cierto que saturamos el sistema de educación pública ni el sistema de educación pública. Las cifras reales de las investigaciones, salud pública, tiene los mejores estándares de medición y de información, mejores que el INDEC. Entonces, y eso lo desmienten absolutamente al senador. Así que, y el sistema educativo también, son los dos sistemas públicos más ordenada y más clara tienen la información. En el sistema educativo, el porcentaje de inmigrantes, a ver, los estudiantes, en mi universidad son los estudiantes migrantes, son el 0,2% del total de la población estudiantil que nosotros tenemos. Pero además, que una universidad reciba estudiantes de otros países, habla muy bien de esas universidades. O sea, ¿por qué habría que molestarse por eso? Porque habla de que es una universidad con prestigio, una universidad seria, y que tienta a estudiantes de otras naciones para que se vengan a estudiar con nosotros. Lo mismo pasa con el país. Era entonces Jorge Muñoz, de la Pastoral Migrante. Nos daba una referencia que es una de las cosas que más se le achaca a la gente que viene a otros países, que nos vienen a usar las escuelas. Que el aula, te usan el aula. Te usan el aula, te usan la tiza, el borrador. El pupitre. El pupitre. El otro es lo del sistema de salud. Le preguntábamos entonces a Rodolfo Arrechea, él es trabajador del Hospital Rivadavia, nos decía lo siguiente. Yo no voy a pretender que un senador sepa todas las leyes, pero la ley de la ciudad de la CABA, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ley de salud, que es la 151, en el artículo primero y dos, claramente dice que todos los habitantes, los que estén en el momento en la Ciudad de Buenos Aires, tienen derecho a ser atendidos en forma gratuita y solidaria, que ese es el sistema de hospital público que tenemos, sin tener que acreditar si es ciudadano del interior, de la capital o del extranjero. Segundo, es totalmente inexacto lo que dice Pichetto, porque no hubo ni por asomo un incremento en las atenciones de ciudadanos extranjeros, por lo menos en el Rivadavia, y que es uno, que es, ya de por sí es un hospital que es cierto que tenemos una atención de ciudadanos extranjeros. De las 10.000 personas que nosotros atendemos en el hospital Rivadavia, solo por consultas externas, de las cuales la mayoría se transforman en operaciones programadas, en todo caso no podemos incrementarlas, porque solamente en la ventanilla las personas destinadas al otorgamiento de los turnos son 5 personas. Entonces, no podemos incrementar la cantidad de atención, no por la cuestión de los extranjeros. Eso es totalmente inexacto. Era, entonces, ahí hablaban desde el Hospital Rivadavia, que fue uno de los datos que dio Pichetto para justificar. Miren, el Hospital Rivadavia, bueno, parece que no es así, hay que caminar un poquito más, Pichetto, antes de hablar pavadas. El... O atenderse alguna vez en un hospital público, entonces por ahí mientras espera puede conversar y saber de dónde viene la gente, qué hace. Sí, cosa que sería trabaja. Cosa que sería buena, más allá de para esto, que los legisladores hicieran en general, para conocer un poco, ¿no?, para quién están trabajando. Uh-huh. Hablaba recién en el testimonio anterior, escuchábamos diciendo, bueno, más allá de lo que uno quiera o no le gusta, ¿no?, usted, hay legislaciones que amparan que estos derechos son para todas las personas que están en la Argentina, ¿no? Sí. Más allá de donde venga. Consultábamos con Abner Lobos, él es periodista, él es docente, y fue, es además también es migrante, él es de origen chileno, y hizo durante muchos años, yo esto no sé si anda dando vueltas por la web, un programa sobre migraciones coproducido desde Argentina y España con ALER, que es como la red de radios comunitarias latinoamericana, una de ellas. Un programa llamado Semillas al Viento, que era sobre la situación de migrantes en distintos lugares del mundo. La verdad, si eso se puede rescatar de algún lado, les recomiendo. Y después también está Latitud Mundo, ¿no? Latitud Mundo. También eran muy interesantes porque era también justamente la problemática, la organización, los debates, la organización desde como inmigrantes, de que se daba en todo el mundo. La verdad era súper interesante también como para entenderlo como problemática y como decisión, porque tiene las dos cosas. Le preguntábamos entonces acerca de las legislaciones, cómo funcionan, qué cosas ampara, qué no, y nos decía lo siguiente. En la Argentina tenemos una de las constituciones más avanzadas del mundo, que reemplazó una norma de la dictadura que realmente era expulsiva. Ahora tenemos una ley contrario, una ley receptiva, una ley que respeta los derechos de todos los inmigrantes, que los considera igual que los nacionales, que por allí tiene sus problemas en la aplicación, pero que seguramente va a ir avanzando. Eso en cuanto a legislación, que tuvimos una constitución también, ¿no?, que en 1853 ya, inclusive antes, porque no recuerdo si del de 1812-1813, en el que ya se hablaba del tema de la migración. El problema de esas primeras descripciones que hay legales en cuanto a la necesidad de migración hacia la Argentina es que estaba orientada fundamentalmente a la migración europea. Esto ha cambiado con el tiempo. Hoy la Ley Nacional de Migraciones reconoce iguales derechos para todos los inmigrantes. Inclusive, fíjate vos que quedó en la parte de la Constitución que no modificaron en el año 94 y sigue siendo, en el caso de la Constitución argentina, el privilegio por una migración que es especialmente la migración europea. Otro tema es qué pasa con las políticas públicas qué pasa con el Estado, el reconocimiento de los derechos de los inmigrantes. Fíjate, acá en la provincia de Río Negro, por ejemplo, para ser docente te tenés que nacionalizar, con lo cual se está violando la ley de migraciones. O sea, todavía falta que muchas cosas se adapten a la nueva ley de migraciones. Era entonces el testimonio de Abner Lobos. Nos interesaba también conocer, qué también la pasan los migrantes que vienen a usarnos las universidades y los hospitales, que vienen a pasarla bien y a sacarnos el trabajo y todo eso. ¿Qué tipo también de trabajo es el que vienen a sacarnos? ¿En qué condiciones? Y esto nos lo contaba Pedro, él es un artesano que fabrica zapatos después de muchos años de estar en nuestro país. De 18 pasar... años. 18 años, sí. Tengo que hace 14 o 18. 18. Bueno, y nos contaba un poco algunas peripecias que viven estas personas que vienen de los países vecinos a hacer su vida al nuestro. Y nada, lo escuchamos. Trabajo en mi microemprendimiento que he puesto, porque antes yo trabajaba en una fábrica, pero me quedé sin trabajo. Y de ahí comencé a hacer lo mío, porque teniendo la profesión en las manos, dije yo mismo tengo que hacer, porque no puedo quedarme sin hacer nada, ¿no es cierto? Y bueno, y ahí voy saliendo de a poquito para adelante. Trabajé en varios talleres, pero no sé si eran talleres, ¿qué te puedo decir?, declarados o no, pero trabajaba. Yo por ahí me mantenía con eso. Y después, bueno, cerró la empresita que último vine a trabajar acá en La Plata, que queda en 121 y entre 63 y 64 creo que está. Y bueno, cerró y me quedé en la calle. Y acá, como uno a veces no conoce bien a la gente, entonces uno comienza a cuidar auto, por ahí a limpiarse auto para sobrevivir, supongamos. Y después, bueno, dije, no, por ahí trabajando, comencé yo a... Ahora del señor que nos habló por todos los inmigrantes, acá estamos en nuestro país que todos somos americanos, acá no hay que culpar a nadie, porque todos somos seres humanos, todos en este mundo somos hermanos de Latinoamérica y no podemos culpar a nadie porque vino o porque hace, que no, acá es toda la tierra América. No podemos culparnos a nadie, ni criminar a nadie. Era Pedro, entonces, uno de los artesanos, productor de zapatos, de que calzado. Que están lindos, me decía. Muy lindo, la verdad que sí, y además los precios no tienen... Es un par de zapatos de cuero, con color, hermosos, 200 pesos, cuando hasta... Para niños es difícil conseguir algo que cueste menos de 300, y eso ahí es donde lo puedes encontrar. Después, como que el precio básico arranca a partir de los 300 pesos, así que está también ahí en la feria y también creo en algunos parques anda durante los fines de semana. Sí, yo me quería quedar con una cosita que contaba Pedro cuando dice, bueno, yo trabajé en muchos talleres, no sé la situación legal exactamente. También en muchos casos, muchos de estos empleadores eligen al trabajador migrante porque no tiene por ahí la misma situación para defenderse ante derecho, porque al no tener quizá todos los papeles la situación legal resuelta, no pueden defenderse ante las autoridades laborales, entonces le pagan menos, no tienen ningún tipo de derecho de vacaciones, de aguinaldo, de cobertura de salud, entonces tienen sí que ir al hospital público si tienen algún accidente. Sería bueno que todos aquellos que recriminan a la gente que viene a ganarse la vida en esas condiciones, también le recriminen a los empresarios, a los empleadores que están cometiendo un delito, obviamente, teniendo a esta gente en negro. Muchas veces en situaciones nos enteramos después cuando hay algún siniestro que están en situaciones de semi-esclavitud. Bueno, eso también es un delito y sería bueno que gente como Pichetto, como en su momento Haddad, con aquella revista La Primera, y Laje, que era el director, también se preocuparan. Volvemos a escuchar a Jorge Muñoz, de la Pastoral Social. Esto que decíamos al principio, ¿no? O sea, Pichetto lo dice sin que una pregunta lo lleve a eso. No era un programa donde se analizaba el problema de la inmigración, sino que en un contexto de una entrevista con el presidente de uno de los bloques más importantes del Senado, se hablan de distintos temas y de la galera pareciera que saca el tema de las inmigraciones. O sea que es un tema además que lo tiene como a flor de piel, como que debe tener alguna obsesión el hombre. ¿Cuál era la necesidad de decir esto? ¿Por qué un tipo como Pichetto sale a decir una cosa así? Yo le preguntaría al senador Pichetto si él opinaría lo mismo si nosotros tuviéramos derecho a voto. Por eso siempre los migrantes somos de las minorías vulnerables en materia de derechos humanos, somos la más débil porque no somos ciudadanos, porque no ejercemos ciudadanía. porque si él pagara un costo político, no diría las barbaridades que dice. Como no tiene costo político, porque somos 3 millones de excluidos de los derechos políticos, por eso se la agarran con nosotros. Siempre este tipo de personajes, cuando estamos en crisis, aparecen queriéndonos hacer responsable a nosotros de todos los males sociales que padece el país. Pero es por eso, porque no tiene ningún costo político para él. Él no podría decir lo mismo con toda la facilidad de otras minorías, como lo podría hacer de niños de infancia, de los adultos mayores, de los discapacitados, de los pueblos originarios. Podría seguirte nombrando minorías, porque eso hay una sensibilidad y hay un costo político que en este caso él no lo está pagando. Escuchábamos antes a Abner Lobos, donde nos hablaba de la legislación de avanzada que tiene nuestro país, o bastante tolerante respecto al tema migraciones. La legislación puede decir una cosa, digo, a ver, que en Sudáfrica se terminara el apartheid, o que en Estados Unidos en su momento se legislara o se abolieran las legislaciones que discriminaban a los negros, no quiere decir que la sociedad adoptara eso y que el racismo siguiera existiendo. Le preguntamos, como alguien que ha estudiado bastante el tema, ¿cuál es la relación, la reacción de la sociedad argentina, más allá de lo que digan los dirigentes, más allá de lo que digan las leyes, ante la situación con los inmigrantes? Y nos decía lo siguiente. ¿Qué hace la sociedad argentina, si es que existe una sociedad argentina, con los inmigrantes, o qué piensa de los inmigrantes, no? No por nada es que salen estos discursos expulsivos con los inmigrantes, salen porque hay un sector fuerte de la población que en situaciones así muestra los dientes, o sea, se muestra claramente discriminatoria y expulsiva con los inmigrantes. Tenemos una ley de avanzada, tenemos una legislación que no se adapta a esa ley, y después tenemos sectores de la sociedad fuertemente anti-inmigrantes, de manera que si bien la Argentina podríamos decir que es más receptiva que otros países del mundo, todavía falta muchísimo, muchísimo, porque esto tiene que ver seguramente con más debate, seguramente con más políticas públicas, seguramente con alguna campaña de difusión de parte de migraciones, de parte del propio Estado, así como se hacen campañas por otras cosas, también no esta necesidad de mirar el inmigrante a un igual, a una persona que tiene los mismos derechos. Me parece que está faltando, ¿no?, concientizar de esto en la Argentina. Bueno, importantísimo lo que recordaba Abner Lobos. Digo, ¿no ves campañas que hablen, que informen a todos los inmigrantes sobre sus derechos, sobre cómo resolver sus trámites, sobre cómo poder resolver muchísimas cuestiones de sus vidas cotidianas, sobre la cuestión de los hijos? Inclusive a veces es complicadísimo que puedas anotarlos en una escuela cuando debería ser algo simple, porque te falta un papel y no sabes cómo resolverlo. Digo, muy poco, se ocupaba muy poco el Estado de poder informar, justamente para contener desde ese lugar. Recordamos el caso de Reina Maraz, ¿no? Esta joven que... esta mujer que estaba detenida en una de las cárceles de la provincia de Buenos Aires, que también venía de Bolivia, y que ella tiene una situación con su pareja que la violentaba, que además permitía abusos de un vecino a ella también, y también por parte de él, y que cuando se da una situación de violencia en la que su marido muere, ella termina presa. Y durante muchísimo tiempo ni siquiera sabía por qué, porque como no comprendía el idioma, no sabía de qué se le estaba acusando. El Estado argentino tenía la obligación de brindarle un intérprete. Lo hizo más de un año después, cuando en una inspección de la Comisión Provincial por la Memoria se encuentran con la situación de Reina Maraz. Estaba tirada en una cárcel por no hablar el idioma. Digo, estos hechos, este es un caso, fue encontrada por el laburo que realiza la Comisión Provincial por la Memoria, pero debe haber muchísimos casos, posiblemente muchísimas cárceles, solo por citar algún ejemplo, en el país, que hay, sobre los cuales no solo que no hay protección, sino que también hay abandono. Pensaba cuando realizaba las notas, y fue una de las cosas que hablamos con alguno de los entrevistados, cuando hace unos meses todos nos conmovimos con la foto de aquel chiquito sirio muerto en las costas del Mediterráneo, y todo. De hecho, el gobierno argentino, en una cosa que uno puede hasta reconocer y como encomiable que ofreció refugio a los sirios, que está muy bien, repito, pero también sería bueno pensar un poco en cómo nos manejamos con otra gente que viene, quizá no de un pidiendo un refugio por una situación tan extrema como y social como es la de Siria, sino por otros motivos, cómo los tratamos. Uh-huh. ¿No? Así es. Bueno, 4010-7121, 4010-7158, esto es Sobre la Hora y estamos hasta las 11 de la mañana.